Arrancamos por Lobo Marino, vamos a hacer un circuito diferente del que estamos, del que es propuesto para el público visitante, para no hacerlo sin vamos a arrancar por Lobo Marino, un par de pautas y ahí empezamos por el lado de Leonel. ¿Sí? Yo no les voy a dar hoy una visita guiada. Sí, yo voy a ponerme a explicar características de cada uno de los animales que estamos viendo. Sí, algunas pautas, algunas cuestiones básicas. No sé si ustedes conocen ya todos los animales que hay en el zoológico. ¿Conocen? ¿Conocen todos? No, mínimamente, lobo marino de dos pelos, se llama Nereo, llegó al zoológico porque se extravió de su grupo en las migraciones, terminó en el Río de la Plata. Muy enfermo, muchísimo hambre, su lugar zoológico se lo rehabilitó. Hoy en día está acá, no se lo puede liberar porque tiene problemas en los ojos y hay que hacerle un tratamiento relativamente, de una forma relativamente regular. A veces es una vez por mes, a veces pasa un poquito más de tiempo, pero se necesita hacerle este tratamiento porque podría llegar a perder la vida. Imagínense que un animal así no puede estar liberado. ¿Sí? Conflictos que podemos llegar a tener acá, bueno, preguntas frecuentes. Si es macho, si es hembra, cómo se llama, si es una foca, lo primero que van a decir que es una foca. ¿Dónde está la foca? No, no hay foca en el zoológico, es un lobo marino, ¿sí? No es una foca. Foca, otra especie. Este animal es un lobo marino. El tipo de conflicto que podemos llegar a tener en este ambiente no es mucho porque las barreras de contenciones son suficientemente buenas como para que no haya un conflicto. Sin embargo, nos ha pasado de encontrar gente metida dentro del ambiente, principalmente en verano hemos encontrado gente nadando dentro del ambiente. Situación, pueden creer que capaz que al cuidador le lo muerde y al borracho que se metió a nadar con él no le hace nada. No, por suerte nunca pasó nada con el público. Por supuesto, si se llegan a encontrar con una situación de esas, inmediatamente a la guardia de seguridad, la forma más cercana de acceder es por ese portón. ¿Se entiende? ¿Se ubican dentro del zoológico? Bueno, si alguien que está acá le pide ir a los leones, ¿por dónde le indican de ir? Si alguien acá le pregunta cómo llegar a los leones, le tienen que decir, sigan por las vías hacia el fondo del zoológico, el último ambiente, la gruta, ese es el ambiente de los leones. Es la forma más cercana y más accesible. Y además que está permitido dentro del circuito del ferry, ¿sí? Por las vías hacia el fondo llegamos a los leones. Ahora, si alguien le pide ir a los baños de acá. No, este es más fácil. Al lado de la investigación y más esa es la investigación. Sí, pero no vas a ver dónde está la investigación. ¿Es este edificio verde de allá? Quiero decir que está al lado del baño. Y después tiene otro lado de la boca más. Hay, claro, otro atrás de la administración y hay otro en el fondo de todo, atrás de los tigres, ahí hay otro baño. ¿Sí? Son los tres baños que hay de acceso al público. Nosotros tenemos, además de esos tres baños, tenemos el baño de administración y ahí hay otro baño. Pero esos no son de acceso para el público, los vamos a aprovechar nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Muflones. ¿Qué animales? Estos son los chivos. Le pueden decir chivo, le pueden decir oveja, le pueden decir. No, son muflones. ¿Sí? Estos de acá sí, ovejas de Somalia. ¿Sí? Hipopótamo. Bueno. Acá. Son los de Pablo Escobar, hace años. El ambiente, por supuesto, chicos, no está en las mejores condiciones. La idea es acondicionar el ambiente. Los principales conflictos que podemos llegar a tener es que en ese triángulo que queda ahí, se pasen todos los nenes por abajo o por acá. Sobre todo si Hipólito está metido adentro del agua. ¿Sí? Van a pasar los nenes por la baranda y van a ver ahí. Se van a encontrar con situaciones en donde los padres le digan, pasá, pasá que te saco una foto. Y donde vos le decís, no, disculpe, señora, el nene del otro lado, te dije que no pases. ¿Viste? Vos lo escuchaste que le estaba diciendo, pasá, pasá que te saco una foto. Así que nadie puede atravesar las barandas. O con situaciones que vienen los padres y los nenes sin agarrarlo de las manos, y el nene tiene esta estatura. Y pasa. Nunca registró la baranda el nene. No la vio. No tiene registro de baranda. Bueno, esta por ahí está muy bajita. Pero ahí pasan todos, derechito. Ay, sí. Nadie ve la baranda. Pasa. Pasa de una. Pregunta frecuente. Esas son las situaciones de conflicto principales que nos podemos llegar a encontrar en este ambiente. Preguntas frecuentes, bueno, ¿por qué tiene el agua así de sucia? El ambiente, hay situaciones que son inexplicables. El ambiente no está en condiciones. Estamos trabajando para ello. ¿Sí? Claro. Muchos días de lluvia, el animal es muy pesado, el suelo no es el óptimo, cuando se construyó el ambiente no se construyó de las maneras óptimas en cuanto a su drenaje, por lo tanto hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de inoperancia de años. Sí. ¿Cómo? Con el excremento también marca territorio. Claro, en realidad los hipopótamos hacen caca dentro del agua, no hacen caca fuera del agua. Entonces se le cambia el agua una vez por semana aproximadamente, a veces hasta dos, pero el agua siempre va a estar sucia. Ellos de hecho habitan en ríos, no de agua cristalina precisamente. En Temaiquén los vemos en piletas de agua transparente, no es el hábitat, no recrean el hábitat real de estos animales. Estos animales viven en aguas turbias. Esa es la realidad. De todas formas, no viven en chiqueros. ¿Sí? Esto está lleno de barro. Pero el barro es imposible de controlar porque el suelo del ambiente no está hecho de la forma adecuada para que drene el agua de 10 días de lluvia. Entonces, acá había un lago, habría algo, porque estamos bajo nivel. Acá había un lago artificial. Todo esto era un lago artificial. Ambos ambientes. Se secó durante un año y medio aproximadamente y se ve el ambiente de Bogotá. El mayor riesgo en este lugar es que los padres llegan acá. Este sistema es genial porque lo que pasaba en hipopótamo, que el nene seguía de largo, acá no pasa. Acá lo que pasa es que el nene no sigue de largo, sino que se lo da el padre. Entonces el padre agarra, levanta el nene, lo sienta acá y el nene usa un tobogán de deslizado perfecto hasta llegar a estar estampado contra el ambiente del león. Y como este sistema tiene este desnivel, el nene queda absolutamente pegado al alambrado del león porque no puede dar un paso para atrás porque tiene el... ¿no? Que se lo impide. Entonces, no pasa por abajo, pero pasa por arriba porque el padre lo sube para que pase. ¿Entiendes? Entonces acá nadie puede, o sea, hay que prestar atención a que nadie tenga al nene sentadito con las piernitas para allá. De última, si lo tiene al revés, no es tanto el riesgo. El problema es que lo tiene para las patitas para acá. El nene hizo un capricho y dice, no, hizo así con los piecitos, levantó la cola, resbaló y se cayó. Lo mismo pasa en pumas. El ambiente de pumas tiene la pared a esta altura aproximadamente. O sea, nadie que mida de acá para abajo lo puede ver. Ni personas con silla de ruedas, ni niños. ¿Qué hacen los padres? Lo levantan y lo sientan ahí arriba. El otro día había una zapatilla tirada. Se le caen las zapatillas constantemente al ambiente de los pumas, o a veces se le caen acá las zapatillas porque hacen así, patalean. Hacen así, engancha la zapatilla, se la sacó y la zapatilla fue para la derecha. Entonces el padre que intenta sacar la zapatilla. ¿Se entiende? o la zapatilla, o el globito, o cualquier cosa. Sí, lo ideal es decirle, por favor, tenelo a UPA, pero no lo apoyes acá, porque se puede resbalar, puede tardar. No pueden sentar a los nenes en las barandas. Nos avisan a nosotros. Alguien se queda acá para asegurarse de que la persona no se mandó a sacar la zapatilla, nos avisan a nosotros y venimos y nosotros nos sacamos. ¿Ha habido una situación así? Miles. ¿Qué quizás? Sí, capaz de agarrar el pibe y se agarrarla. Todo el tiempo. ¿Ya ha habido un accidente con Por buscar una zapatilla, no, pero sí pasó un hombre que se pasó, en León, no, en Los Tigres, un hombre que se pasó diciendo que él podía pelear contra el tigre y que él le iba a ganar y nada. Ah, bueno, pero pasa y uno tiene que preservar la integridad, sí. Así que bueno, intentas intervenir, sacar traer al animal lejos, sacar a la persona, llamar a quien sea necesario para que lo retire, caso, sí, o sea... Uno estaría intentando distraer al tigre, el otro sacando al hombre y el otro yendo a buscar a alguien. No. No, si fuera así, lo que tienen que decir... No, queremos, por favor, no volver a cruzarnos con alguien que quiera meterse a luchar con un tigre. Esto pasó una vez. Esperemos que no vuelva a ser. Pero si llegara a pasar... De la jaula. Ah, no, no. Eso, el hombre se metió entre la barrera de contención y la reja a provocar al tigre. ¿Situación? Sí. Así que bueno, y adentro en la gruta hay muchos desniveles, así que suele pasar que los nenes se caigan. Pero no, nunca ha pasado accidentes más. La contención de tigrera sí tiene alambrado, pero no está formando un tobogán hacia la reja, así que está bueno. Pero hay un árbol que tiene raíces bastante grandes del lado de acá, que hace que la baranda quede más o menos a esta altura. Porque vos vas trepando sí, la... Claro, vas trepando las raíces y la baranda de contención te queda como demasiado bajita. Así que ahí hay que tener también cuidado porque es muy fácil de atravesar. Pero generalmente en tigrera, más allá de personas con estas características, que tengan la intención de atravesar, no atraviesan. No, por supuesto. Pero hay animales que tienden a ser más peligrosos que otros por su agresividad. ¿Y en pelusa? Bueno, atravesar las barandas en pelusa. Esto... Ay, mirá, sí. Lo va a hacer todo el mundo. Por acá está el pasadizo secreto. Claro. Acá, este huequito de acá. Y acá, bueno, acá hay que prestar especial atención para que no pasen las barandas, para que no le den de comer, para que no le tiren nada. En pelusa lo que hay que prestar es atención de que la gente no pase la baranda. Hoy por hoy ya pelusa no se acerca prácticamente a los bordes del ambiente para agarrar alimento. Bueno, acá también, constantemente hay que poner algo porque lo sacan todo el tiempo. Eso también, durante el recorrido fíjense que estén todas las hojas colocadas, las puertitas cerradas. Si en algún lado falta o lo rompieron, nos tienen que avisar para que vengamos nosotros con la cinta de peligro. Se está intentando que toda la parte del botánico reforeste para claro, la intención es cerrar algunos espacios por dos motivos. Chicos, esperen. Cerrar algunos espacios por dos motivos. Por un lado, todas las semillas que caen de forma natural en el zoológico eran barridas. Por lo tanto, de forma natural nunca iba a crecer ninguna planta, ningún árbol, ningún nada. Por un lado, para eso, para proteger la parte del botánico. Y por otro lado, para condicionar de alguna manera los circuitos de recorridos del público. Si no, estaba como todo demasiado desmadrado y la gente iba y venía por cualquier lado sin posibilidades. acá pueden llegar a encontrarse mayormente menos perdidos. O porque se vienen los de. Se perdieron el elefante, en elefantes se pierden muchos nenes. Porque se quedan los papás mirando el elefante y el nene se fue a la otra punta. O los papás se dieron para buscar, qué sé yo, cualquier otra cosa y el nene vio el elefante y se fue para el elefante. Entonces estas son todas zonas proclives a tender a tener este tipo de riesgo. Ahora vamos a pasar por acá por la plaza. Así cruzamos camino por acá. Pero en realidad no estamos haciendo el recorrido recomendado para el público, se entiende, ¿no? En realidad los pavos reales están sueltos en el suelo, que no es el ambiente de los pavos reales. Ellos vuelan, entran y salen. A veces pasa que vuelan y entran y salen al ambiente. Entran acá, entran al ambiente de los chimpancés. Y ahí tienen que tener muchísima suerte para salir. Porque lo más probable es que los chimpancés lo agarren y bueno, olvidate. Bueno, lemures, estas son las sendijas de las que hablaba por ahí mi compañero. Allá, las sendijas de las que hablaba. La pared es bastante más bajita que la de los pumas, pero de todas formas, los nenes chiquitos no los llegan a ver y los terminan subiendo o sentando. Acá, uno no puede decirle, no señora, no siente el nene acá porque tiene vidrio, tiene... Lo que sí se puede hacer es decirle que no le pase nada por acá, ni los dedos, ni la comida, ni nada. Comida, ni nada. No pueden recibir alimento por parte del público. Cualquiera sea el alimento. Así me diga, pero yo me encontré el cajón o el balde de la comida que decía para lemures y la agarré y se la di. No, señora, esa comida se la tenía que dar los cuidadores, porque usted no sabe si en esa comida necesitaban los cuidadores, por ejemplo, poner antiparasitario. ¿Se entiende? Entonces los animales reciben la comida por parte del cuidador y nadie más, o por parte del personal del zoológico, porque a veces nosotros también les damos de comer, ¿sí? Bueno, en esta parte del ambiente realmente, en estos ambientes realmente no hay demasiado conflicto. Sí hay en Mono Araña. A ver el mono. Fuiste con tu carina con la que te vio. La cantidad de celulares que estos monos tienen en su haber, yo creo que le ganan a Movistar. Pero acá eso es constante. Querer darles de comer, atravesar las barandas con sus brazos es constante. La baranda no se puede pasar. Pero con ninguna parte de su cuerpo atraviesen la baranda. No, para no atravesar, no tienen que hacer esto solamente para atravesar. Si haces esto, sí, también no lo atravesaste. Sí, pero el brazo sí. Se le entonces, en todo caso. Claro, se roban celulares. Bueno, acá generalmente yo explico eso, que tienden a agarrar los celulares, a llevarse los celulares, los anteojos de las personas, las cámaras de foto, todas esas cosas, tienden a robarlas. Y por otro lado, también lo que les digo es que no lo intenten tocar porque estos animales delimitan gran parte de su territorio con su olor, con su pis, materia fecal. Entonces lo que hacen es hacerse pis en las manos y fregárselo por su cuerpo. Entonces si ustedes están toqueteando la mano del animal, más sepan que, claro, están toqueteando pis. Fija, acá, laven, si lo llegaron a tocar, lávense las manos inmediatamente. Dos machos, Ricardito y Danielito, él es Danielito. Y Ricardito es el dominante de los dos, así que si vienen, cara de... Acá él tiene más, son dos especies diferentes en realidad, bueno, él tiene la cara como más roja y, el y más Daniel clarita. Tiene más peludo, como tiene los pelos así como despeinados, sí. Así para adelante, Daniel y Ricardito, sí, tiene como, pero fíjense que en la punta de la cola no tienen pelo, sí. ¿No? Claro, la usan como otra extremidad más, son los monos que... más desarrollada tienen su cola prensil. No todos los monos tienen cola prensil, pero esos son los que más. Tenemos, por supuesto, uno de los mayores riesgos que alguien atraviese la baranda y o que los nenes se paren en el bordecito o que puedan llegar a caer, ya sea un adulto o un nene, para el lado de ellos. Son los animales más inteligentes que tenemos en el zoológico, por lo tanto son los más peligrosos de todos. Los más peligrosos de todos. Fíjense este vidrio, ¿ven que está rajado? Sí. Bueno, esos son blindex. Los rajaron ellos a piedrazos. Si hay mucha cantidad de gente, principalmente Judy, ¿sí? Es la hembra que está en este momento separada, está junto con Tommy. Salen a la tarde, ¿no ellos? ¿Eh? Tommy y Judy salen a la tarde. No, un día la familia, otro día Tommy y Judy. Si hay mucha cantidad de gente, ellos van a estar alterados y la forma de defenderse o de proteger, manifestarse, es tirando cosas. Van a tirar o manzana o banana, no van a revolear seguro. Pero si tienen zanahoria, la pueden llegar a revolear. Si tienen choclo, lo pueden llegar a revolear. O van a sacar cascotes o de piedras que la gente a veces les tira, o de los cascotes de barro, que a veces están secos y son tan duros como un cascote de piedra, y muchos tienen mucha puntería. Entonces, si ven que los chimpancés están haciendo alardes de fuerza, se le erizan los pelos, golpean los puños contra el suelo o golpean las compuertas de hierro, todos esos son alardes de fuerza, o empiezan así a golpear sus manos. Intenten que la gente se tranquilice y correr a la gente de ese lugar, porque uno se va a ir con un piedrazo en la cabeza seguro, ¿sí? Entonces, ustedes estando tranquilos, pedirle por favor, encima, generalmente cuando empiezan a hacer eso, a la gente lo que les causa es risa. Entonces, ellos hacen alarde de fuerza y la gente del otro lado también lo hace, porque con sus risas provocan también el alarde de los chimpancés. Entonces, es una guerra mono-mono. Ellos son Puña, la que está sentada del lado de acá, contra la pared. Puña. La que está más abajo es Suri. Y Pueque es el que está acá arriba. Sí, Suri es la única chimpancé. Sí, acá todo el tiempo tenés que tener los ojos. Igual están con la mano. Sí, había estado casi a la mano así. En vacaciones lo que te pasa mucho, que si estás por ahí con tanta gente, no sé qué, en este rincón o en aquel, te parece que los axis están afuera. Por el alambrado, la perspectiva te, y la restallar. Y empezás así hasta que te acercas y ves el alambrado. Esto de que la gente va a venir mucho a decir, se escapó tal animal. Siempre preguntan, ¿cómo es el animal? Que son las maras, los carpinchos, los pavos. Claro. La mañana sí se escaparon los canguros, eran las maras. Dijimos, para, no tenemos canguros. Los guanacos eran las maras. Las nutrias, pinchos. Sí, sí. Y los coipos también. Hay ratas, ¿no? Son coipos, le decimos aquí. Eso también. Es parte. No, no, pero hay una rata, ¿no? Es un coipo. No, es una cría de coipos. Son los mismos cuando le hacía las visitas en la isla. Mono y rata. De rata por el... Estaban lejos. No, no, rata, no, es una cría de coipo, le dije. No, mira, era una rata. No, le digo, no es que son parecidos, mira, acá tiene un coipo. Pobre mío.